lo preocupante, por otra parte, es saber si se trató de un robo o se trató justamente por el carácter de testigo fundamental en el caso, en la causa Brusa, y también en la causa que ella estaba trabajando sobre el tema de su ex compañero Reinaldo Atemer,